de este espacio, a la Araca Radio, se piensa en no hablar mal de las mujeres. Es como una mirada que se tiene desde el espacio, justamente rompiendo el rol histórico de los medios de comunicación y su aporte a mantener el patriarcado muy vivo. Y por otro lado, también por la sororidad, ¿no? Porque por múltiples que seamos los colectivos feministas y a pesar de que nuestras consignas a veces son muy diferentes, tenemos como una esencia y una lucha que nos es conjunta y es una forma de contribuir a derrotar el patriarcado o al menos a cuestionarlo constantemente desde este espacio.